en México. La organización de una comunidad empoderada y consciente de sus derechos puede acabar con las malas gestiones y la corrupción de los gobiernos locales y nacionales. Y esto es precisamente lo que buscan vecinas y vecinos de distintas localidades del municipio de Texcatepec, en Veracruz, tras un año de trabajo deficiente por parte de las autoridades municipales. Desde Radio Guayacocotla, Inocencio Flores nos amplía la información. Un saludo para ustedes, estimada audiencia que nos escucha a través de Voces Nuestras. En la información aquí en México tenemos las organizaciones Unión Campesina Zapatista, UCZ, y el Comité de Defensa Campesina, CDC, exigen renuncia del secretario del Ayuntamiento del municipio de Texcatepec, Veracruz, y la renuncia de la presidenta del DIP, Rosendo Marín Hernández, presidente actual del municipio de Texcatepec, Veracruz. Lleva aproximadamente un año y siete meses en el ayuntamiento y hasta ahora no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo durante su campaña. Vamos a escuchar ahora a la señora Carmela San Juan. Ella es de la comunidad Pie de la Cuesta, una comunidad Ñujú que pertenece en este municipio de Texcatepec. ¿Qué es lo que está pasando en su comunidad? Bueno, pues ya que vemos que el ayuntamiento no está trabajando bien. ¿Cuánto tiempo lleva que entró el presidente actual? Son menos un año y siete meses. ¿Y cuando entró el presidente, recuerda usted más o menos a qué se comprometió él? Sí, me acuerdo perfectamente lo que él dijo, que su compromiso era con el pueblo. Entonces, pues vemos que en la comunidad de Pie de la Cuesta, pues esto no se está cumpliendo. Porque las viviendas que en este año pues se está dando no se hizo mediante una reunión general con la comunidad, sino que se hizo así por grupito. A mí según me llegó losa, pero eso me lo dijeron como dos días después de que estaba llegando el material. Yo no sabía. Entonces, la mera verdad, yo rechacé el material. ¿Por qué? Porque veo que tengo dos vecinos cercanos que, pues, una vecina que ya se le está cayendo su cocina, es de madera, y pues no llegó su nombre. Entonces yo dije, pues no es justo de que pues a uno se les toma en cuenta y a otros no. Entonces por eso yo no lo acepté. ¿Usted tiene algún cargo en la comunidad allá en Pie de la Cuesta? De hecho, fui nombrada como delegada, pero pues el grupo de don Carolino pues no me aceptó. Y pues solo vemos que llega el material, no sabemos quiénes son los beneficiarios. De hecho, subimos al municipio a preguntar, pero no nos dieron los listados y pues desconocemos. ¿Con quién se dirigieron cuando subieron al ayuntamiento para preguntar? Con el presidente. ¿Cómo se llama el presidente? Rosendo Marín Hernández. ¿Y él qué les dijo ese día que se acercaron? De hecho, él nos dijo que subiéramos un día lunes. Vinimos el día lunes, pues dicen que no había llegado el de obras públicas, que según que él es el que traía el listado. Y después subimos martes, miércoles, pues no hubo nada. Hasta ahorita pues no sabemos nada de eso. ¿Cómo le gustaría a usted que trabajara este presidente? Bueno, pues yo lo único que sí me gustaría es que él pues cumpliera con el compromiso que él hizo de que cuando, por ejemplo, en este caso de las viviendas, pues yo diría que lo hubiera hecho mediante una reunión general. Para Voces Nuestras informó para ustedes Inocencio Flores Mina de Radio Guayacocotla en Guayacocotla, Veracruz, México.